A nuestra Madre Tierra debemos respetar. Autora, Santos Mercedes Sánchez Martínez. Unión de Agricultores y Ganaderos de Quilalí, Nueva Segovia, Nicaragua. A nuestra Madre Tierra la debemos respetar. Arriba, hombres y mujeres. Ya es hora de preparar su machete y azadones para la tierra alistar. A todos mis compañeros yo le quiero aconsejar que preparen la abonera para la tierra a alimentar. Tenés que reforestar y hacer la conservación. Diversificar los cultivos para la tierra a alimentar. No echemos pies atrás mientras Dios nos da la vida. Alimentemos la tierra para que nos dé la vida. Vos, que vivís despalando, ¿no te da lástima mirar a los pobres pájaros volando sin tener dónde parar? A todos los campesinos, yo les quiero aconsejar que para cambiar de vida tenemos que trabajar. Los pajaritos que cantan ahora están bien afligidos, porque ahora por los campos ya no hayan dónde hacer nido. Promotores y promotoras, trabajemos con alegría, para que Jesús y María nos iluminen noche y día. Ya con esto me despido. Un consejo quiero dar, que a nuestra Madre Tierra la debemos respetar. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. Una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras.